palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Make it mine. Make it mine. Please make it mine. Three coins in the fountain. Buenas noches, bienvenidos todos a Villa Cariño. Escuchamos una canción que dicen Please make it mine. Y tirar tres monedas a la fuente para que se cumplan los deseos. Bien, bienvenidos, bienvenido Matías. Bienvenida Bimbo, bienvenidos todos los que están del otro lado. Bienvenida Susy Q. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bienvenido Agustín, bienvenidos todos. Bueno, escuchábamos la cortina musical compuesta, porque hace tiempo no lo decíamos, por María Esquiaga y Jimena López Chaplin. Sí, hay que decirlo. Donde sea que se enteren que ya se están tocando, vayan a verlas porque son referentes de muchas artistas, estas mujeres, a muchos niveles. Está en proceso de gestación un dúo, un trabajo de dúo de ellas que cuando tengamos data precisa les vamos a contar. Bueno, un gran trabajo en dúo de ellas ha sido esta cortina. Claro. Hermosa. Bien, bienvenidos todos a Villa Cariño. Este es un programa de investigación amorosa. En general, hace tiempo que no, pero siempre tenemos un profesional de consulta y hablamos con personalidades e intelectualoides que nos ayudan y analizamos el amor y preguntamos sobre lo que parece obvio pero no, sobre lo que se da por hecho pero no debería ser así, y llevamos una antorcha en el laberinto oscuro del amor. Cuestionamos e intentamos investigar de dónde viene y cómo vivimos el amor entre nosotros y nuestros contemporáneos, partiendo de la premisa de que no sabemos nada y que no hay nadie que no ame algo. Todos amamos algo. Todos. Y si tenés internet, es la combinación perfecta y la combinación fatal. Bien, aspiramos a construir con todas estas piezas una especie de guía para resolver cuestiones cotidianas, así que esperamos ayudarlos. En cada programa tenemos una estrella tuitera. Ella además es una estrella radial, pero la tenemos en función de tuitera porque también es una gurú del Twitter y nos hace el honor de estar desde su casa en bata tuiteando. Una genia, arroba cuestión de seso, que es la señorita Ludmila Gurchenko. Su bio dice yeguita aborigen pop. Es eso, entre otras cosas. Tiene uno de los mejores tatuajes que se pueden tener. No se lo copien, que no es elegante. Dice Electric Warrior, que es un gran disco de T-Rex y una gran canción. Y también un gran poema. Y la pueden escuchar de 4 a 6 todos los días en la pop. En la pop. En la 101.5. Hay un programa con el otro genio amoroso de Barassi. Que también ya ha estado acá, sí. Y con Coco Silly. Con Coco Silly. Y la niña Loli, que también está en ese programa. Claro. Y ella además tiene un blog que no sé si sigue colgado, pero se convierte en novela. En noviembre su blog Lo Barato Sale Caro, con entradas espectaculares que no hay quien, si las leíste, no te haya sentido identificado en alguna, escritas magistralmente, y se convierte en el libro. Así que la tenemos a cuestión de seso. Además es amiga y la queremos. La queremos. Yo la amo montón. En la vida. Pero nos hacemos los formales ahora, pero... Coincide que la amo con que tiene un cerebro brillante y nos viene bárbaro. Sí. Bueno, tiene que estar por ahí. Y nuestra selección musical, que son Gear Groups exclusivamente, que van desde el 50 hasta el 67. Para los que no lo saben, esa es la música absoluta que pasamos aquí, excepto en la sección de Lorenzo Anzoátegui, banda sonora, que ya la vamos a escuchar. Bueno, música, Gear Groups son grupos de chicas, también había grupos mixtos y también había solistas dentro de este género. Bueno, y solo van a escuchar esta música acá. Es imposible que se vayan, puedan comprar un disco en este país de esto, porque no hay. Tienen que piratear como hemos hecho nosotros para ustedes. Exactamente. Bien. Editorial de hoy. La editorial de hoy nació como un Sea Monkey que acaba de florecer por la temperatura, porque la una de las conductoras del programa anterior dijo un hito en las frases de las personas, sobre todo de las mujeres, que es como... estos mantras que uno tiene de siempre elijo mal, o siempre me fijo en los que no me dan bola, o esos son mi problema. No. Lo que le dijimos es esto: las bocas del lobo siempre van a estar abiertas. Lo importante es dónde Caperucita lleva la canastita, y en general el mejor lugar para llevarla es en el antebrazo y hacer así. ¡Nya! Levantar y decir, toma, la canastita me la como solita. Y sí, las bocas de los lobos siempre van a estar abiertos. Ser adulto implica dejar esa inocencia donde el mundo era... O sea, ya sabemos que el mundo es un lugar horrendo, que hay gente horrible, que hay locos, que no se les nota, que no te avisan, que no hay indicios. Y que hay gente mala que sin razón alguna te puede hacer pasarla mal y no va a ser tu culpa, pero siempre van a estar ahí. Así que tu responsabilidad es, Caperucita, no meterse en la boca del lobo, ir derechito, derechito a lo de la abuelita y no joder. Bien, ese es mi editorial de hoy para también retar a las personas que... Que creen que siempre les pasa, te lo estás buscando. Hay que ponen la culpa en el otro. ¿Sí? Hay que retarte. Si siempre es lo mismo, es que sos vos. Claro. Ya lo sabemos. Un papá siempre me decía una frase brillante, de gran contenido intelectual: un piojo es mala suerte, dos piojos son casualidad y tres sos un piojoso. Excelente. Y con eso yo comprendí muchas cosas. Sí. Bien, bueno, y tenemos nuestras vías de comunicación, Matías, que le vamos a comentar a la gente. En este momento. Así ya les cuento el tema del día y pueden ir. Ya, sí, porque queremos que participen bastante, bastante hoy, porque el tema da para mucha participación. Entonces, sí. En Twitter, nuestra cuenta, @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros. También nuestra dirección de correo electrónico, si te da como un poco de vergüenza y no querés que te leamos al aire, nos escribís a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y si no, nuestra vía telefónica al 5272-8799, 5272-8799, si estás afuera de Capital, marcas antes 011, y no lo voy a decir más. Si no llamas hoy, por ahí una de esas mañanas te pasa una cosa fea, te levantaste, duele una muela, te duele el oído. Está diciendo el mal al no oyente. Al no oyente. Lo que queremos es que alguien se anime a que haga sonar ese teléfono y nos dé la posibilidad de escucharlo al aire. Bien, Susi, antes de que cuente el tema de hoy, usted, el pueblo está aclamando. Gente que nos saluda, Jotita, que nos bien recuerda un dato que me había olvidado, que tenía ganas de decirlo, es que ayer fue el cumpleaños de María Esquiaga, así que le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Feliz cumpleaños. Yo la conocí maquillándola para cosas de Rosal, y yo, mis teorías que tengo como de peluquera de barrio... Cuando uno toca a la gente, le roba información y se da cuenta un par de cosas. Yo hay gente que le toqué la cara y fue como meterle un dedo en el inconsciente. Claro. ¿Entendés? Como que... Menos mal que fue ahí. Como que vi demasiado. Y María Esquiaga es una cosa hermosa. Sí, lo bien. Es. Tema de hoy. Escucho gente hablando de cine. No, porque puede ser que... capaz una de esas puede ser que haya un poco de delay. Me parece que es eso, en realidad. ¿En serio? Podría llegar a pasar que haya un poco de delay. Para el ¿cómo? No llegué a ver el nombre de la persona que estaba tuiteando. ¿Divina? Que dijo, estoy escuchando algo de cine. Puede ser que haya un poco de delay en una de esas. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver y te avisamos. Ah, Nina. ¿Divinina? Nina, querida. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora lo vamos a ver. O por las dudas que refresque la página. Siempre refrescar, a ver qué pasa. Es bueno. Y vamos a adentrarnos en el tema de hoy. El tema de hoy es para esa gente que cuando hablan de amor... te quedas sin tema de conversación. Si el amor es algo que te gusta, porque a quién no, te gusta esa idea, te gusta esa materia prima de la que están hechas las películas y las canciones, siempre es una película que le pasa a otros. Asentís con la cabeza, porque no te vas a quedar callado, pero en realidad nunca te pasó eso de lo que hablan. Seguís virgen. Bueno, no es raro. Nunca tuviste una relación en serio. O quizás saliste del closet y todavía no pudiste concretar con nadie y ejercer esta nueva sexualidad, la que siempre estuvo ahí. Si no podés repetir sexo regularmente y nunca terminar de conocerte, de saber, de entender bien cómo es eso. O si crees que no le gustás a nadie y que nunca te va a pasar y que es absolutamente imposible, porque el amor es eso que pasa en la vereda de enfrente. O si tu historia es rara, o si crees que estás bien solo. O si justamente tu historia es demasiado rara porque no hay historia. ¿Sos un freak del amor? Quizás. Pero ¿quién no? Hoy vamos a hablar de esos casos raros, de eso que no le contás a nadie, o que saben tus amigos íntimos, o que lo sabe todo el mundo porque es tu cruz. Nunca tuve novio, nunca deseé a nadie, sigo virgen, nunca me enamoré, nunca tuve una relación real. Soy un freak. Bien, vamos a hablar de eso, y para adentrarnos en este tema, esta cantante que yo la conocí por una película... que se llamaba The Craft o Jóvenes Brujas, donde ellas como van consiguiendo cosas con sus hechizos. La madre de una de ellas quiere una rocola que todo el día suene Connie Francis, y nada mejor que esta versión de ella, que es una canción que también canta Wanda Jackson, y Brenda Lee creo que también la hace, que se llama Falling, y es una canción para dejarse caer en las redes del amor. Connie Francis, Falling. A feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling off Niagara in a paddle boat canoe. I got a feeling I'm a falling, and it's all because of you. Like I was walking on a tightrope, swinging in the breeze, and though I try to keep my back, love could never touch me. Yeah, I was riding high, and then my ivory tower toppled, and I tumbled from the sky. I got a feeling I'm a falling, lover, you're the reason why. Like a lion when he met his foe, like the walls of Jericho, like Delilah's home and town when Samson tore it down. I thought that love could never touch me. Yeah, I was riding high, but then my ivory tower toppled, and I tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling, and you're the reason why. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Bien. Bien, seguimos en Villa Cariño. Tuvieron problemas algunas personas. Viejo y querido F5. F5 y refrescate y ya está. Bien, yo hoy tengo un día terrible porque maté a mi computadora como quien pisa un pollito sin querer o como quien se le cae el hijo cual Michael Jackson por un balcón. Créanme que está con una especie de duelo, como un luto. Algo que tiene una solución muy simple. Sí, no, pero la maté. Maté a la computadora con recovers y reinicios. En fin. Bien, hoy nos encantaría que alguien, por supuesto, preservando su identidad, y no tenemos vocoder para... ¿Tenemos algo para distorsión de la voz? No. Pero podemos preservar la identidad. Pero podemos preservar la identidad y ustedes se pueden poner un pañuelo, o si tienen un vocoder, sería ideal que lo usen hoy. Si tienen algo para contarnos... De eso que parece que no hay nada para contar y que en realidad hay mucho más en ese no, en ese desierto, en ese llano de lo que no pasa, de a vos que todavía no te pasó, hay mucha más gente de la que uno se imagina que le falta un paso. Está lleno. Yo, por ejemplo, nunca viví con nadie. Igual no siento que me falta el paso porque no sé si quiero vivir con alguien, pero siempre te falta algo que no conoces en las relaciones y hay gente que no conoce el ABC, por donde hay que empezar. Cuesta mucho que te den un primer beso, cuesta hacerse canchero en el sexo, cuesta llegar a una relación, y más si acabas de florecer a la madurez sexual o afectiva en estos tiempos. Si, o sea, ha cambiado el panorama. Por eso vamos a hablar un poco de esto, porque... vamos a repetir las vías de comunicación. Por eso, si tenés algo para contarnos, es una experiencia personal de algo que todavía no conoces, y que te parece, sobre todo en páginas como tusecreto.com, claro, la cantidad de testimonios que uno busca, o si empezás a googlear el tema en Answers y Ajude, sigo virgen, es normal, soy raro, tengo tal edad, nunca besé, nunca nada. Normal, anormal es lo que te hace mal o hace mal, me parece. Sí, o quizás quiera compartir la historia y contar los miedos que tiene, o por ahí está cerca de que le llegue esa situación de vamos atravesar. A dar muchos consejos para los que están, claro, cerca puedan llegar a... Exacto, a y por ahí nos puede contar sus dudas. Y lo mejor sería a nuestra vía de comunicación telefónica, el 527-287-99, 527-287-99. Si estás afuera de Capital, marcas antes 011, te da un poco de miedo, no importa, nos escribís a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestras vías en Twitter, @villacariño, y en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Llama. Sí, te podemos ayudar. Como dice nuestro jingle. Amiga Ludmila dice: ningún desengaño amoroso va a hacer que me pase al bando de las que piensan que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Por eso sos mi amiga, por eso te amamos. Sí, porque te amamos, Ludmila. Somos todos de un planeta peor que se llama humanidad. Exacto. Bien. Bueno, a partir del 2000, la llegada de Internet, porque antes uno iba, no sé si había, muy pocos tenían Internet, se ha renovado el lenguaje del amor y nacen encuentros, historias de amor nuevas, con formatos nuevos. Definitivamente está cambiando el panorama de tipos de relaciones que hay. Ya hemos hablado de poliamor o de nuevas formas de relación. Definitivamente la fórmula de familia ya no es la misma. Y tanto entre chicos como chicas, la existencia de un apetito sexual está cada vez más desvinculado de cualquier connotación amorosa. Hemos llegado a una modernidad. Yo lo he aprendido de los hombres, otros eran así desde nacimiento, a separar sexo y amor, no tienen por qué juntarse. Esto no lo digo yo, sino que lo advierte Jacques Attali y Stephanie Bombicini en su libro Amour, un ensayo sobre la historia de las relaciones de hombres y mujeres. Y nos cuenta a nosotros y a sus lectores, en una encuesta reveladora, las razones para hacer el amor se transforman. Según un estudio norteamericano en agosto del 2007, existirían hasta un total de 237. El primer... 237 razones existen. Eso, diferentes 237 en razones. El primer motivo es la atracción física. Mientras que la necesidad de amor de los dos sexos... La necesidad de amor está en el cuarto lugar. Para que las mujeres... ¡Ay! Estoy muy trabada. No, pero estaba bien lo que estaba diciendo. Que la necesidad del amor está en el cuarto lugar para las mujeres y en el quinto para los hombres, mientras que en el primer lugar está la atracción física. Eso definitivamente es muy revelador, porque es hacerse cargo. Claro, porque eso también tiene que ver con esto que decíamos, de que quizás la humanidad vaya finalmente hacia ese punto de poder separar el amor y el sexo. Que a veces se puedan unir, pero que podrían ir separados sin ningún otro problema. Entonces, el ranking era atracción física en primer lugar. Primer lugar. Necesidad de amor está en el cuarto lugar para las mujeres y en el quinto para los hombres, claramente el último que le importa. Y me parece bien. Y cada uno de los dos sexos ya no sabe qué esperar del otro. Sí. ¿No? Que a la vez está bien, ¿no? Porque en el espacio vacío se pueden poner respuestas y siempre es mejor tener preguntas, eso ya lo sabemos. Sí. Es nuestro lema. Pero hay como un... Claro, ya no es tan claro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y toda esa porquería que ya ha decaído. Sin embargo, se está generando un fenómeno colectivo en el que pronto quizás cada uno termine enamorado solo de sí mismo. Terrible. Terrible, eso sería tremendo. Eso sería tremendo. Bueno, por un lado está bien, pero habría que tener cuidado. Sí, la medida justa, la medida para hacer que funcione. Sí. En la actualidad, aunque la mayoría quiera a su pareja, su corazón no le late cada minuto como cuando era un adolescente. Y no. A menos que esté fibrilando, claro, drogado o haciendo spinning. De hecho, si late mucho, llama al médico. Llama al médico. Por no hablar de los que están, bueno, encantados con su soledad, que por supuesto todo en la medida, como nos dijo Ripoll citando a... A Peña, a gran Peña. A Peña, todo es una cuestión de dosis. De dosis. Sí que la soledad está bien, pero parece que cuando te zarpás y te estás creciendo la barba en una caverna, claro, está bueno que salgas. Sí. Muchos están encantados con su soledad o simplemente, lo que es peor, resignados a ella, sin agobios. Nada peor que la resignación, las cosas que ya no molestan, ¿no? Es el elefante que ya no tira de la cadena... Aunque es muy frágil, la puede romper. Sí, incluso puede pasar que muchos que después de mucho tiempo de soledad, digamos, ¿no? Como que quieren rearmar la pareja y esa instancia de la soledad es el obstáculo mayor, en realidad. Como, tengo que resignar esto de vivir solo. Sí, pero lo que pasa es, hoy estamos como específicamente los que nunca dieron los primeros pasos. Claro. Y es tan fácil acomodarse a lo que no conoces, que ¿cómo vas a añorar algo que no sabes cómo es? ¿Para qué? Si estás bien así. Sí. Perdón, Vida Bohem ejemplifica algo que le puede estar pasando a mucha gente que está escuchando ahora, que es que dice que de chica le agarró un enamoramiento muy fuerte y el desenamoramiento fue peor y después nunca, nunca más se enamoró. Y uno va aprendiendo. Había algo de drama o de extra estilo de muchas también personas. También el enamoramiento muta de forma, ¿no? Como sí, que no es lo mismo el enamoramiento de los 15 años. No te enamorás igual que a los 25, a los 40 menos. Nuestro profesional de consulta nos explicó que es hasta químico, que es, que es imposible que vuelva, sí, a ser de la misma manera. Es un luto que hay que hacer, un duelo, pero no va a volver a pasar. Bueno, pero para los que están encantados con su soledad juvenil porque todavía no conocieron lo que es lo otro, el otro, o se resignaron sin ningún tipo de problemas, porque no han conocido el amor, o porque el amor simplemente no entra en tus planes. Y si entras dentro de este grupo, entonces, bueno, tranquilo, no estás condenado a la infelicidad, ni a ser una persona incompleta tampoco. No, hay una presión entre estas cosas que uno hay que tener, sí, como un sim, los que juegan los sim, o como las barras de los videogames, como, bueno, tenés esto, el amor es una... No vas a estar incompleto ni vas a ser una persona infeliz. Finalmente, si tu felicidad está en esos 18 gatos que corren alrededor tuyo, que alimentas todos los días. Realmente, ni tampoco vas a ser un bicho raro, pero hay que bancársela, ¿no? Como cualquier decisión. Ahora el tema es si no es una decisión, si hay otros traumas y complejos o cosas que están intercediendo entre vos y la realización de tus deseos. Pero bueno, hay una tribu mucho más numerosa de lo que la gente piensa, que es la tribu de los que no se enamoran. Y también puedes pertenecer a eso. Y bueno, es una nueva corriente que tenemos que aceptar porque nos está pasando. Muchos no nos enamoramos. No sé si será la medicación que nos dan o qué, la floxetina o qué, pero bueno. Preguntando sobre este tema, el expresidente de la Fiat, miren ya, citando fíjense a cualquiera. Dónde estamos yendo, sí, la formalidad. Gianni Agnelli, que es un dandy, un bon vivant, un playboy, convencido y padre de familia a la vez, contestó una vez a un periodista con desprecio sobre esto, diciendo: solo se enamoran las camareras. Wow. Este tipo, expresidente de la Fiat, una cabeza como bastante calculadora, creía que dejarse llevar por los sentimentalismos era una fantasía ingenua. Para él, gobernar las pasiones no solo no era posible, no, para él, dominar sus pasiones no solo es posible, sino que recomienda. Claro, sí. Esto. Al tirar como esa frase de que es imposible no enamorarse nunca, si uno en Google pone ¿es posible no enamorarse nunca?, aparecen 4 millones de entradas. 4 millones de entradas. 4 millones de entradas de gente que tiene la duda de si es posible que no me enamore nunca. Todo lo que sea humano es posible, todo lo que te pase está bien, pero cuando te genera dolor no llegar a eso que querés, o si vivís pensando en dar un beso, en tener a alguien, en conocer a alguien, y no puedes salir de tus ideas, de tus miedos, de tus timideces o de tus grupos, bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso y te vamos a dar un poco de ayuda. Vamos a repetir alguna vía de comunicación. Las más importantes. Porque queremos para que si estés, o si estás en el medio de algún pueblito y acabas de salir del closet con la pluma pegada y no, claro, te animás y realmente no hay nadie que te tire una onda para decirte levántate el jean y vamos a un boliche, que puedas besar a alguien, que tengas ganas y no hay dónde, no hay qué, o sos muy distinto, te crees un bicho horrendo y raro, estás ahí, escribinos o llamanos, porque no hay quien nos haya sentido así. Y todos creo que en algún momento hemos pasado por esa sensación de sentirte afuera de todo y decís, ¿a dónde? Y todas esas zonas oscuras se pueden convertir en callos si no las eliminas a tiempo, así que vamos a desempolvarnos. Sí, a refrescar un poco las vías de comunicación en Twitter, @VillaCariño, en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, también nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y si por esas casualidades nos querés dar la mega sorpresa de llamarnos por teléfono, 5272-8799, 5272-8799. Y si estás en esos politos que habla Bimbo, saliendo del closet con la pluma pegada y no sabes dónde ir, marcas antes 011. Dice nuestra Emilia Ludmila Burchenko, @cuestiondeseso, nuestra Twitter invitada del día: cada vez me enamoro más rápido y cada vez me dura menos. Y Otón 1, o Otón I, dice: cada vez se me para más rápido y cada vez me dura menos. Bueno, eso es normal con la edad, mi amor, pero se puede tratar. Y las mujeres que en general te lo entendemos. En general lo entendemos. Había leído a alguien ahí que decía que llamaría pero no sabía qué decir. Sí, Ale Alejandro. Llamanos. Bueno, Ale Alejandro. ¿Podés cantarnos una canción? Me hace acordar de la canción. Ale Alejandro. Eso, esa eso. Canción. Llamanos. Te repito por las dudas, 5272-8799, 5272-8799. Y como no sabemos dónde estás, si estás afuera de Capital Federal, marcante 011, pero llama, dejá de joder ya con no llamar, no tenés, venga, vergüenza. Bien, voy a poner Agustín una canción de Beverly Jones, un nombre ideal para una prostituta, una actriz porno, una Barbie o un Shorskir. Rubia sin duda es Beverly Jones. Heatwave es una canción, no es rubia Beverly Jones igual. Heatwave es una canción que la pueden encontrar en la banda sonora de Cambio de Hábito. Cuando faltaban alguna maestra en mi colegio, las monjas me la ponían. O sea, como, ¿entendés? ¿Real? Real. Cambio wow. de hábito 1 y cambio de hábito 2. Faltaba una maestra. ¿En serio? Y no era libre. Era ver una película donde había una monja. Tenía que haber una... una monja, increíble. Chicos. Cambio de hábito. Pero esta canción no es la versión cristiana, sino... Se nos va. Perdón. Ahí volvió. Tranquilo, está viva. Heatwave. Bien, vamos con Heatwave de Beverly Jones, una canción para correr los muebles, sentir las raíces afroamericanas bailando en una iglesia del sur. Vamos con Beverly Jones, Heatwave. Yeah. través de internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Ay, cariños, cariños. Hoy estamos ocupándonos de vos, ese que mueve la cabeza como un perrito de taxista, de felpa, de Chinatown, pero del amor no sabe. No tengas miedo. Yo voy a aprovechar que no estamos en una radio de aire y que es internet, el único lugar que nos ha quedado de libertad a la humanidad, para hacer personal. Porque hay cosas en las que no voy a contar detalles, pero como esto pasó hace tanto y ya no soy esa. Yo mi primer beso lo di a los 17 años. Eso es una freak del amor. La di con cualquiera. Yo en general las primeras veces las tuve con cualquiera para no cargarlas de El Príncipe Azul, mi primer beso con Juan Carlos. No, fue con cualquiera. Pero a los 17, o sea, también creía que me iba... Pero todas tus amigas ya habían dado su primer beso. Mis amigas tenían 260 abortos y familias clandestinas en otros países. Bueno, yo tengo amigas que han perdido su virginidad a los 23 años. Yo a los 20. Claro. Yo no voy a decir la edad, pero bastante más joven. Sí, ya sabemos. y no, con un disco de fondo que fue terrible. Lo hablamos en un día. Disco de Los Redondos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esos, de los que hay muchos más tapados inexpertos de los que parecen. Y no es para sentirse raro, hay muchas razones. Vamos a dividirnos como en cuatro temas. El beso, hay mucha gente que nunca besó. Hay en el sexo gente que sigue siendo virgen. Sí, sacándole la connotación católica, ¿no? Claro. Hay gente que nunca tuvo una relación, un novio, como quiera llamarlo, y hay gente que salió del closet, pero nunca concretó desde que se dio cuenta o se animó a hacerse cargo y de asumir lo que le gustaba. Entonces vamos a dividirnos en esas áreas. Algo tiene que haber, y eso queda en vos preguntártelo. Obviamente no para todos es fácil, no todo el mundo es sociable, la gente sabemos que es horrible y que es difícil relacionarse y que hay demasiada presión de cómo debería ser, pero nosotros ya que estamos rondando los 30, yo les aseguro que el sexo ni hablar, ¿no es cierto? Pero el amor, sin llegar a ser ciego, no tiene nada que ver con cómo te veas, sino con cómo seas. Y te aseguro que del cómo seas te podés súper ocupar y se puede modificar y podés ser eso que seas o eso que sos realmente. Y tiene solución. Eso queremos dejar en claro. Por supuesto, siempre llega. Eso siempre llega y no para tenerlo en el lugar de algo que va a llegar idealizado, porque seguramente te vas a desilusionar. Sí, porque después te vas a dar cuenta que... Pero son pasos que tienen... Que todo continúa. Pero son pasos que tienen que ver con crecer, con la madurez. No con que haya que, no con que te va a hacer feliz ni te va a realizar y que te va a llegar el amor. No, está bueno besar, es un lindo ejercicio, sí. se refuerzan las defensas con los microbios del otro, es lindo el sexo, hace bien también. Es y estar en una relación es la mejor manera de aprender a ser humano. Solo por eso, el amor no te va a salvar ni nada de eso, ni te va a hacer feliz, ni te va a completar el agujero existencial, pero te va a ayudar. Vamos a empezar por el beso. Si nunca diste un beso, bueno, tenés que preocuparte por conseguir a alguien que te guste o por alguien fácil o por lo que sea, y te vamos a dar algunos tips para que sea un poco menos traumático, al menos. Bien, consejos para tu primer beso. Punto uno, sí. Que sea algo espontáneo y sencillo, ¿no? Porque si vamos a hacer una ceremonia como de iniciación a la Umbanda para que te besen, no. El primer beso debe ser espontáneo y sencillo, definitivamente. Algo que salga del corazón o de donde sea, pero que sea. Y lo ideal sería hacerlo con alguien que realmente te guste y en el momento ideal. Pero eso no siempre es así. Pero por lo menos que sea espontáneo. Sí. Tenés ganas, anímate a dárselo. En general, a nadie le han pegado una trompada por querer dar un beso. Eso es un mito, no pasa eso. No pasa. Cuanto menos... mucho te corren, te van a decir, bueno, mira, no. Pero no pasa más. Pero ¿quién pero el te beso quita, ya se lo robaste. ¿Y quién te quita la emoción de lanzarse al acantilado de los labios del otro? Bueno, segundo punto importante, segundo consejo. No te apures. Nunca recuerdo. Si tenés 70 años, apurate. No, claro, estamos hablando, claro, de los parámetros normales. Pero esta frase de vísteme despacio que estoy apurado. Porque hay mucho pendejo que nos escucha, nena. Hay mucho adolescente. A estos chiquitos les queremos contar una que cosa. Que están con las hormonas en llamas. Bueno, tranquilo. La vida es larga, ¿sí? No tengas apuro en besar. No es algo que tenés que ir y tachar de la lista. Es algo que lo vas a tachar de la lista en algún momento. Pero no te desesperes. Es mejor hacerlo con la persona que te gusta, ¿sí? En el momento oportuno, ¿sí? En el momento oportuno, al menos para vos, en lo posible para los dos. Algunos de estos adolescentes que quizás nos estén escuchando... Que se apuraron para dar su primer beso, tuvieron que dejar pasar muchos años después para descubrir lo que es realmente darle un beso a alguien de verdad, ¿no? Que salen fuegos artificiales, que no tiene que ver con nada, ¿eh? No, que esto también pasa en los varones, ¿no? Quizás, por ahí no tanto, pero en otro momento donde como la primera vez se debutaba muchas veces con una prostituta, y como que después, en realidad la primera relación sexual o la que te marcaba de alguna manera, llegaba muchísimos años después. Entonces, claro, esa primera experiencia, en realidad la primera vez, uno la pone donde, digamos... Uno la pone donde quiere, donde ya lo quiere, sabemos. No me malinterprete lo que estoy diciendo, no ponemos toda la risa, pero digamos, psicológicamente, esa primera vez debería estar puesta donde uno quiere, en realidad. Sí, y también, justamente, si por ahí estás en una edad que ya la gente no solo se dio sus primeros besos, sino que se divorció y se casó, pensá que esa primera vez va a tener esa carga para vos. Y tranquila persona, no esperes. En general hay que ser como medio cristiano en esas cuestiones del dar. No esperar, porque si no puede fallar. Si vas a dar un primer beso y estás en una edad rara, por ahí no se lo tenés que contar al otro para no cargarlo, es tuyo, es privado, pero animate a esa experiencia. Hay mucha gente que no dio un beso. Puta, chicos, lleno. En serio. Mucha gente que miente, que dice sí, sí, sí. Sí, por eso. No. Bueno, tercer punto, hacerlo con alguien... Perdón, ¿qué? Pero Lolo me está matando. Sí. Lo voy a leer al aire, chicos. Lolo. Hay que decirlo. Para vos. Mi primer beso fue con un hombre, fue con Bimbo en el K2. Pará, mi primer beso con un hombre me está como yo como hombre. Claro, que el primer beso de Lolo con un hombre... O los dos nos besamos con un hombre en K2. Ah, no sé, si vos no te acordás si tu primer beso fue en K2. No, sé que mi primer beso no fue en K2. Entonces, no, creo que la intención fue... Mi primer beso fue en el Torreón del Monje besando a Yoinov, un cubano que era capitán de la selección cubana de waterpolo. Claro. Rubio, de pelo largo hasta la cintura, que se había quedado ilegal después de los Juegos Panamericanos. El primer beso de Cuestión de Seso, nuestra Twitter invitada de hoy... Dice que fue en una cancha de pádel con un pseudo albino que apodaban Hueso y medía 1.5 metros. Eso estaría bueno. Ves que ahí en arroba Chacarino en Twitter o en Facebook, si nos cuentan su primer beso. Si tiene algún detalle para contar. Algún detalle, ¿no?, para contar, claramente. Si en 140 caracteres puede ser algo interesante. Algo para remarcar. Bien, 3, ideal que salga con alguien que te guste realmente. Pero no tiene que ser con el amor de tu vida y toda esa porquería, sino con alguien que te guste, porque el beso es físico. Fuegos artificiales no salen siempre, pero sí te puede dar mucho asco, sí no te puede gustar para nada, puede haber lenguaje de besos en común. Yo quiero retomar el tema anterior, esta obsesión, por Dios, lávense los dientes. Ya viene eso. Sí. Bueno, eso, alguien que realmente te guste. No hagas experimentos tampoco, no necesitas hacer experimentos, hacelo con alguien que te guste. Besar es especial y personal, creo que no hay nada más personal que el beso. Sí. Más sí, hasta que el sexo, inclusive. Sí. Bien. Bueno, cuarto punto. Bueno, un poco lo que venimos hablando. Lo vas a hacer en el momento oportuno, ¿sí? No te obsesiones con tu primer beso. Mejor, antes que estar obsesionado con cuándo va a llegar el primer beso, cuándo va a llegar, es que toda esa energía la destines a crear momentos, algún sentimiento, si es que existe, alguna conversación romántica, complicidad, ¿sí? Esto es como sería como un tip que te damos acá en Villa Cariño. No hagas todo como si la meta o el fin es llegar a ese beso. No, porque se nota. Que sea una consecuencia de todo lo anterior. Bueno, bien, seguimos con esto. Besar es cosa de dos. Así que besar no es solo cerrar los ojos y flashear con que estás besando en una película comprados de Glade, sino que hay otro del otro lado que está moviendo la boca y dándote sus microbios. Entonces, tratar de percibir y escuchar ese lenguaje besal. Lenguaje besal. Lenguaje. Sí, ese lenguaje besal, porque quizás vos has besado mucho y te toca alguno de estos friquitos del amor que no ha besado tanto, o viceversa, y en vez de mostrarte como un prepotente, como una sanguijuela de la tranza, es mejor ir despacio. Aparece, siempre hay tiempo para hincarse la lengua hasta la amígdala, pero para los otros besos está bien empezar por esos. Así que si juntas los labios, aunque sea un poquito, las chispas ya pueden aparecer, si son compatibles, o el aliento a perro muerto te va a decir, no, no es él. Claro, bueno, punto número 6, que tiene que ver un poco con esto de los preparativos. Estás en una primera cita, hay una posibilidad de que se produzca un primer beso. Por ahí en una de esas, me gusta mucho decir esto porque para mí es una obsesión. Por ahí, haceme caso, vas a ir más relajado, más relajada, si tenés un aliento fresco. No huelas a perro muerto en esa boca. Si te humedeciste o suavizaste tus labios de alguna manera, sí. Pero trata, porque un chapstick, claro, siempre es recomendable. Un tic-tac, no, acá no decimos marcas, pero... porque intenta que esos preparativos, que esos puntos, lo ideal, no te pongan nervioso. Lo ideal es el enjuague vocal que te hiciste chiquita, siempre en la cartera. Lo ideal son esos cuadraditos. Más. En Pharmacity hay. No. Dije dos chivos. Ya dijimos tic-tac y Pharmacity. los cupones de canje los pueden dejar en la puerta de la Pharmacity. Hay. ¿Sí? ¿Me ubicás qué es lo que quiero decir? Yo lo estoy buscando. Cuadradito, como una especie de papelito que te metes en la lengua y te cambia la vida. Si alguien tiene, me trae. El paladar y sí, por favor, lo pedimos. Yo no lo estoy encontrando, me he manejado con eso. Bueno, si por esas casualidades te olvidaste de hacer unos preparativos porque no estás todavía en el tema y estás como un poco oliendo a perro muerto, bueno, por ahí no es el momento adecuado para besar. Pero no pasa nada, deja, porque si estás haciendo las cosas bien... Si chupaste mucho y estás en la mitad de la fiesta, hacete un buche. Claro. O sea, hay cosas que no se pueden poetizar. Y no preguntemos con qué el buche. No. No. Bien, seguimos. No te empeñes en dar un beso largo, no es el final de lo que el viento se llevó, no practiques la danza húngara de la lengua poseída. No estás en desayuno en Tiffany. Claro, no trates de dar un beso francés terrible, que sea un beso simple, breve... En el momento que sea correcto, un beso sencillo y breve puede ser perfecto, inolvidable. Y un beso rebuscado puede ser un asco de baba, saliva y agujeros de dientes totalmente penetrados por una necesidad de amor innecesaria. Exacto. Punto número 8. Quizás puede ser que no funcione siempre, pero... esto es como si... bueno, no, iba a decir una cosa muy larga de una serie de Friends, un momento de Friends, pero era muy largo. Pero esto es como una especie de receta que podría ser como los puntos a seguir, como hablar, hablar, hablar, mirar, tocar, besar. Ok. ¿Sí? Como puede ser que no te funcione, pero en una de esas te da un poco una idea. Trata de hablar un poco, gánate un poco la confianza de la otra persona a la que querés besar. Hacerla reír en lo posible, tampoco una carcajada todo el tiempo, porque no llegas nunca más al beso. Y en algún momento vas a tener que tirarte a la pileta, agarrarle la mano, lo que sea, y darle un beso. Y se aprende, convengamos que a la media hora de estar besando ya sabes besar. Está, sí. Y con cada persona que te beses vas a encontrar un nuevo estilo. Bueno, eso espontáneo, si breve, dos veces bueno. Así que ese es el noveno punto. No, y lo último, que mejor ir, los besos van a ir mejorando a medida que vayan apareciendo nuevas posibilidades. No te preocupes, no busques en Google técnicas para besar. No practiques ese tipo con la mano. No practiques, claro. No practiques con una amiga porque podés terminar lesbiana. Claro, una de esas termina. Y tal vez ya sí. Matamos dos pájaros a un tiro con el otro tema que vamos a charlar después. Si te da para practicar con una amiga, quédate con... Ya seguí. Te y si la pasaste bien, más. Quedate. Y sí, claro. ¿Para qué te vais a ir a otro lado? Bien, y continuemos con esto. Sura, ya supongamos que ya diste un par de besos, pero ahora querés un primer beso con esa persona. Que a veces es más complicado que dar un primer beso. Es dar un complicado. ¿Es qué? No, la estoy pasando. Yo la paso muy bien en el programa porque como estoy con el Twitter, No al beso viborita, dice Vladimir Gorchenko. Y los que besamos, porque hay gente que no besó y de eso estamos hablando, los que besamos sabemos que es el beso viborita. Sí, y es muy feo. Y lo repudiamos. La lengüita fruncida, tirante, la lengüita viborita, justamente como rectita, fruncida, tratando de meterse, haciendo bien, no se sabe qué. Es algo muy molesto. ¿Y saben lo que es peor? El iguaneo, como le digo yo. Cuando el hombre... Ah, ya quiere besar y empieza como con la lengüita antes, el iguaneo previo, él está en su lugar, pero vos lo ves que ya esa lengua realmente está buscando como una rata que quiere volver a su cucha, ¿entendés? Como una especie de invasión extraterrestre. Sí, iguanean, sí. No iguanees, ¿entendés? Porque ya sabemos que nos queremos besar. Yo en general, no lo puedo decir al aire. No. No, bien. Tratemos de... Ahora, bueno, conseguiste que ella salga con vos, ella o él. Ok, hicieron un plan, o se cruzaron, hay un momento en el que están dispuestos como para algo. Bueno, hay unos indicadores de que le interesás. En general, las personas son claras. Y si no son claras, debería salir corriendo, ya siempre te lo decimos. Simplemente no te quiere cuando no te quiere. Las cosas son claras, te vas a dar cuenta cuando alguien guste de vos. Y si no, se lo está perdiendo y no te conviene alguien que sea tan complicado en que te enteres. Bueno, excelente. Entonces, todas esas horas invertidas en Villa Cariño por fin dan sus frutos. Así que no lo arruines, no lo eches a perder en un primer beso. Porque hay gente que es terminando con el primer beso. En general, para mí los primeros besos son como esas toallas chiquititas que se tiran en agua y se expanden. Como que está todo concentrado ahí. Yo tengo uno de mis primeros regalos. Esto es una intimidad, pero uno de mis primeros regalos que me diste... fue una toallita. Ay. Que todavía conservo en casita, que uno la pone en el agua. Una pastilla. Y no la he querido, y claro, y no lo he querido usar porque me lo he guardado como una ofrenda, ¿no? Una especie de ofrenda, como un medallón. Es un medallón que lo dan en un agua, restaurante que amo, de comida, sí, sí. Ay, no sé qué. Cuando compartíamos nuestras obsesiones. Perfecto. Entonces, perfecto, te dije. Sí, porque es perfecto para nosotros compartir perfecto, obsesiones. Obsesiones. Eso sí. Era para poder lavarnos las manos para en cualquier lado. Para poder lavar las manos y el hielo. Bien. Muchas mujeres tienen como más presión con lo del beso y creen que su primer beso, que en ese primer beso justamente está todo lo que necesitan saber sobre él y sobre el futuro del otro, ¿no? Como que ahí está toda la información. Por eso muchas quizás no tienen una segunda oportunidad si la cagás. Muchas personas. Entonces no te asustes porque te vamos a explicar algunas cositas que creemos que pueden ser así, que pueden funcionar. El beso es una sencilla muestra de afecto y es una puerta a que pueda llegar al corazón o el cerebro del otro, pero también es un ejercicio en sí mismo que está bueno chapar, besarse y ejercitarse como ser sexual y está bueno como paso previo y si justamente sos de estos newbies en el amor, está bueno respetarte tu instancia de besos o zaguán hasta que quieras pasar a segunda base. Ojo, ojito. Bien. Entonces, se dice popularmente que los ojos son el espejo del alma y todas esas porquerías. Entonces, los besos deben develar un poco de alguien, ¿no es cierto? Y sí. Bueno, entonces, el secreto para dar besos inolvidables, si lo buscas en internet, te aparecen mil porquerías terribles. Ojo con lo que busques. Ojo con lo que busques en internet, pero hay un par... Encontramos como unos consejos que nos parecieron que pueden servir... Pero queremos debatirlos con ustedes, a ver si es así o no es así. Por supuesto, no hay fórmulas, cada persona es una fórmula en sí misma, pero hay cosas que son más o menos así. En general, bueno, vamos con esto, porque están puestas acá. Punto número uno, aislar a esa persona. Esto bueno, es discutible. Es polémico, sí. Acá podríamos abrir un debate. Pero en general está bueno que en el primer beso estemos sí, solos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Porque es un momento que en general uno quiere que sea perfecto, sin interrupciones. Y muchas personas fracasan, entre comillas, dando el primer beso en lugares donde claramente se van a sentir incómodos, los van a estar mirando en una reunión, en una fiesta con todo el mundo que te conoce y está esperando que vos, con tus 35 años, beses a alguien por primera vez. Sí. Y puede ser un grave error. El primer beso tiene un componente paranoico que no hay que descartar. Y está bien, porque en el primer beso nadie besa bien. Y generalmente es muy probable. No, es poco probable, sí. Y está bien, y no hay que negar la paranoia y la inseguridad que produce este momento. Entonces es un pensamiento que va a aparecer, el no quiero que nadie me vea, mejor, quizás esta no es la persona, ¿cómo me voy a dar cuenta? Me ven todos con él. Bueno, entonces también hacerlo a solas para evitar un rechazo o que se entere todo el mundo y para evitarte un exceso de presión sobre tu propia paranoia. El primer paso para un beso entonces quizás puede ser llevar al otro, no te digo empujones, no. Ni tampoco haciendo una escena de ven, vamos a la glorieta que quiero un minuto a solas contigo. No, natural, relajado, simple, convengamos que eso queremos ser natural. Todo natural, relajados y simples, pero nadie le sale. Pero al menos intentarlo. Intentarlo, ir hacia una zona un poco más segura y protegida que en el medio de una fiesta o en una manifestación o en el centro de un McDonald's lleno de gente. Ay, ¿qué dije? McDonald's. Sí, pues porque me imaginé a los adolescentes yendo como a estos locales de comidas rápidas donde sí. Van los jóvenes. Sí. Bueno, vamos a seguir haciendo hincapié en este punto en Villa Cariño porque es algo que nos interesa. Chequeate un poco el tema del aliento. Claro, te lo pedimos por los clavos de Cristo. No estamos en el medioevo donde eso estaba incluido, el olor a orines y alientos en el medio del amor. Pero aún así, algo hacían para qué. Porque vos sabés que es un tema, mirá la obsesión que tengo con eso, que es un tema que siempre pienso. Esto cuando veo películas de la Edad Media o cosas así, digo, cuando son escenas de sexo y demás, digo, ¿cómo nació en ese momento con el olor? Oloroso, pero bueno, lo importante de eso es que, bueno, hello, somos humanos. Las mujeres que piensan que huelen a rosas, chicas, no. Después de chupar y de bailar y de bla, van a oler a algo. ¿Cómo? Persona, cuida tu aliento. Cuida tu aliento, fíjate lo que comes. Esto que contábamos hoy, buscar unas cajitas ahí de mentas. Algo, trabajá sobre tu aliento. Bueno, elige tu momento. Si elige podés, tu propia aventura. Elige tu propia aventura y tu propio momento. También es eso. En general, mucha gente le cuesta darse cuenta cuál es el momento correcto. Pero bueno, va a haber cosas que te lo van a decir. Si viste películas, la información más o menos de la humanidad es más o menos la misma. Sí. Una pausa en la conversación, la mirada, o cuando se te miran a los ojos porque hay una pausa. O si te miran la boca, en general, eso es así. Qué hermoso cuando te miran la pero boca. Pero es sí, así. Ahí miran la boca. Indicios. Y vas direccionando. Y vas direccionando la mirada. Bien. Entonces, bueno, cuando empiezan a aparecer estos momentos, no te distancies si ves que el otro se acerca. Porque ahí te vas a... Si estás con toda esta friqueada de que sos nuevo, te vas a querer ir corriendo. Porque ahí es donde uno se siente en un acantilado, en un fiordo nórdico, cuando se acerca alguien que te gusta, cuando parece que se viene el primer beso de tu vida. Bueno, tranquilo, no te pongas, no empieces a mover las manos, a hacer cosas, a espantar al otro. Relaja. Tranquilidad. Y además, muchos casos donde un beso es rebotado, no pasa nada. Si esto sucede, que ves que no fue el momento correcto, que no escuchaste bien las señales, no te pongas nervioso, tímido, tampoco disimular nada. Bueno, lo lamento, seguís. Tenías curiosidad. Sí, te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas, nada. Es la primera vez que me pasa. Me dio curiosidad, si te preguntan qué curiosidad. Y ni tanto, digo. Yo hace poco leí un tuit de un amigo que decía, no me ofende para nada que alguien me quiera garchar. Y me parece que ilustra un poco. Digo, si le querés dar un beso a alguien y te tiras un lance y no... Bueno, lo más probable es que la otra persona se siente elogiada. Claro. Y si no se siente así, no vale la pena, qué sé yo. Pero bueno, en general, si por alguna razón, que siempre es personal, que te fuiste alejando de las oportunidades de besar, es porque pensaste en esa idea seguramente equivocada sobre vos. Por hoy las vamos a dejar ahí, porque queremos dar un beso. Entonces hoy no te vas a ir pensando que sos un loruco horrendo de la muerte. O sea, ya sabemos todo lo que pensás de vos. Pero hay que tratar de dejar la caja negra de pensamientos con caca antes de ir a las citas o antes de aventurarse a estas cosas. Exacto. Bien, y siempre ser ingenioso, no hay nada que no se pueda salir de situación de no haber encontrado el momento exacto. Sí, bueno. Esto es clave, esto este es clave. Punto que va a decir este Matías. Punto que voy a decir es importantísimo y tengo una frase para ilustrar este momento. El punto es, no preguntes, escúchame bien lo que te estoy diciendo, no preguntes lo que querés hacer. Con mis amigos muchas veces usamos una frase que es Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Te puedo dar un beso? ¡Dámelo! No. Porque en todo ese tiempo ya estaríamos besándonos. Claro, y además, ustedes imagínense, solamente imaginándose el momento de decirle a alguien, ¿te puedo dar un beso? Sí. Bueno, te lo doy. Es como, andá y hacelo. Claro, como es ese silencio que se genera en el medio te convierte medio ahí como en un... como complicado, como en un adolescente, digamos, ¿no? Y hay que salir de esa situación, justamente. A menos que lo seas, y tampoco sirve si es adolescente preguntar. Tampoco sirve. Y además, no pienses que esto es un gesto de está bien. No hay de educación preguntar, en ese momento. Educación, no le, tampoco claro, le estás metiendo de respeto. Un vibrador con cuatro puntas y tachas en ninguna parte. Claro. Ahí sí pedí permiso, pero para un beso en general. Es simplemente un beso, pero generalmente con la máxima mejor pedir perdón que pedir permiso, anda, hacelo de una. Punto. Ok. Bien. Tómalo con suavidad. Ir hacia el beso con suavidad, porque tampoco es sentir que viene un mamut salvaje y que uno es un pedazo de carne tirado en el Sahara. Entonces, hace de cuenta como si fuera en cámara lenta. Y bueno, a la gente que nunca besó le da estos consejos y después termina haciendo una danza clásica, como claro, una no, cosa tampoco rara. Tampoco la telenovela. No telenovela, tratá de olvidarte de todo, pero suavidad, respirar, apreciar cada segundo, porque quizás no te vuelven a dar un beso por 5 años. Sí. ¿No? Bueno, contacto físico es el punto. Eso es muy bueno, para no tener que ir a pedir permiso, porque si estás sentado en un metro del otro, en la mesa, y sí, por ahí tenés que pedir permiso, pero si ya fuiste acercándote... Claro, tenés que... un poco de contacto físico. Para no hacer tan largo esto del contacto físico, un poco para resumirlo es... Quizás antes de llegar al beso, porque tampoco está bien, es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero tampoco te abalances y le rompas la trucha. Como un poquito, una cosa, vas tanteando la situación. Si, como dice Bimbo, está a un metro, te levantás a buscar cualquier cosa para poder pasar por al lado, lo que sea, algo para hacer un poquito de contacto físico antes. Y te vas a ir dando cuenta. Esto es más o menos así. No te estamos diciendo cómo hackear la claro, página de la Casa Blanca. Puede ser o no. También puede ser que de una vas al beso y listo. Pero sí, por las dudas, anda fijado entre estos puntos. Bueno, séptimo punto. Cerrar los ojos en general es importante. Tampoco quedar como una persona en estado de opio. Pero no hay nada peor que abrir los ojos y encontrar al otro como un búho viejo mirándonos con la mirada petrificada porque es tétrico. Además sentís como si te estuvieran despellejando. Es ideal como que el otro cierra los ojos y disfruta. Sí. Así que es bueno cerrar los ojos. Bueno, continuamos con otro punto. Guarda con la lengua. Guarda con la lengua, ya lo hablamos antes. No iguanés. No hagas este gestito de invasión extraterrestre como quien está buscando con la lengua hacer contacto para tantear. No. Guarda con la lengua. Incluso yo diría que si no sabemos bien qué hacer... Bueno, mejor no hacer nada. Mejor el besito, a mí me encanta. Mejor el besito sin lengua, el besito de vieja. No, bueno, es mejor con, pero guarda con el iguaneo. Creo que el iguaneo es una frase que me voy a llevar sí, por siempre. Bien, no babés es fundamental. Claro. O sea, realmente que te quede la cara untada como cuando uno unta una pascualina con cara de huevo antes de meterla al horno, es un horror. Estar limpiándose con las mangas, las babas del otro, las babas del diablo, gran cuento de Cortázar, es un espanto. Así que la baba, guárdatela, guardémosla para otro momento. Si estás salivando, tómate un antiácido. Que no parezca dado el beso por alguien el octavo pasajero, ¿no? Todos recordamos esa imagen con el hilo babal. Claro. En general, no. Es una nueva campaña de Greenpeace. Y la baboseada, a menos que estés dentro de un tag de pornografía, hay que, en eso sí, pedirme permiso. Tipo, ¿te puedo untar mi baba? O ¿cómo se llama? Snowy, bueno, no me acuerdo, Bowl. No sé a dónde seguí, está yendo. Seguí. Bueno, este también es otro punto que podría no funcionar, pero al parecer viene pero muy hay bien. Hay algo que puede hay ser. Algo ahí. Al parecer vendría muy bien, si estás dando tu primer beso, que también seas vos el primero que lo termine. Ojo con esto. Tampoco te quedes pegado como una sopapa, que no salís más, como una ansiedad de quedarte en esos labios eternamente. Aún cuando quieras quedarte eternamente, lo cual está buenísimo, estaría aparentemente bien cortar en algún momento y En todo caso volveré a dar otro beso, pero que seas vos el que más o menos va controlando la situación. Perfecto. Bueno, estaba pensando, porque en esto de los besos, no sé si hay fórmulas. No, nosotros, lo que me parece que es interesante de esto es que acá hay gente que no dio nunca su primer beso, ¿no? Para todos aquellos que ya besamos, quizás muchos de estos consejos ya pero quedaron igual afuera. Es cierto que lo de snowballing, acá me dijo alguien. Snowballing. Claro, no vamos a contar qué es porque... No. Googleenlo al que le interesa. Googleenlo. Bien, pero en esto está bueno de no quedarse besando también como alguien como el octavo pasajero esperando ahí como una limosna, claro, como de una sopa. Limosna de saliva, porque no da. Sí. Disfrutar con anticipación, no sé esto, cómo es posible hacerlo, pero... haciendo falsos acercamientos como si fueras a besar al otro. Disfrutar del coqueteo. Novelesco. Disfrutar del coqueteo. Sí, disfrutar del coqueteo. Tampoco el iguaneo mental tampoco, ¿no? El estar tan ansioso, no. Disfrutar del coqueteo. ¿Sabes qué viene? Que viene, que viene, que viene. Entonces, claro. Disfrutar te lo doy, del pero momento. No te lo doy. Digo, ya esperaste 35 años para besar. Sí. Podés esperar un poco más. Y último punto. Nunca te olvides que después de este primer beso, seguramente van a venir más besos. Así que tenés como toda una... desde ese momento que das el primer beso, tenés toda la vida para que vayan apareciendo nuevos, los haces más largos, más cortos. Quizás algún día babeás, quizás algún día sopapa, otro día iguaneás y ves lo que significa, ves lo que el odio que generas en la otra persona. Y así, así, hasta que vayas aprendiendo cuál es tu y mejor así, manera. Así. Y así, así, hasta que vayas aprendiendo cuál es tu mejor manera de besar. Bien, y hemos logrado que... que almas nuevas nos cuenten sus friqueadas del amor. Hay muchos mensajes, pero me voy a detener en uno que amablemente nos cuenta su historia. Voy a proteger su nombre, no me lo pide, pero me parece de buen gusto. Sí. Y también le sugerí por vía directa que nos llame, porque sería genial que cuente ella, así que sí, te animas, amiguita, que estamos. Les cuento que dice textual, así no lo interpreto. Dice, hola, tengo 17 años y seguramente soy una pendeja que no entienda nada, pero me siento muy freak del amor. Todas mis amigas alguna vez sintieron una mínima chispa, no sé si amor, porque la verdad no tengo muy claro el concepto del amor, seguramente porque no lo sentí, pero me pasa algo muy de mierda, no sé bien cómo explicarlo. Yo siempre que lo explico, lo hago con la frase de Annie Hall, no quiero pertenecer a ningún club que tenga una persona como yo de socio. Eso dice Woody Allen en el primer monólogo y eso me repasa. No me puede gustar ningún pibe que se interese en mí, porque automáticamente me deja de interesar. Soy virgen, no me da para coger con un pibe que simplemente me calienta, mínimo me tiene que caer bien, y hasta el día de hoy no hay ningún pibe que me caiga tan bien como para coger. Tengo una imagen en la cabeza, a los 40 y tantos, sola, gorda y triste, dándome con películas de amor, tipo cuando Harry conoció a Sally, intentando que me entre mi soulmate por la ventana. Tengo miedo de ser patética. Mi amor, voy a tomarme atribución de consultorio sentimental para aconsejar con los años de terapia que tengo encima. A ver. Vamos adelante. Si sirve, sirve. Si no, no, te lo decimos con amor. Uno, tenés 17 años, hay tiempo para todo, nadie es un freak. No tendrías por qué nada a esta edad. Ni sentir, ni hacer, ni vivir. Cada persona tiene sus tiempos. Eso primero. No te guíes por lo que pasa alrededor, porque no sos tus amigas, aunque sean tus amigas, sos vos. Segundo, yo una chica que a los 17 años me cita a Annie Hall, habla de que no sos una chica común. Totalmente. Del montón, que te escucha, que puede hablar de cualquier porquería con cual claramente tenés intereses, y mientras más inteligente seas, mientras más diferente seas, más difícil va a ser encontrar a alguien y más rara te vas a sentir y más freak de todo te vas a sentir. Bueno, a los 17 años es un horror y te sentís una freak. Si haces de eso tu carta de tu as bajo la manga, puede ser justamente tu te puede ir muy bien. Tu pasaje, tu etiqueta. No sé si etiqueta, pero eso puede ser justamente tu mayor bien, ser eso, esas diferencias que tenés. Segundo, eso que citás de Woody Allen, no está bueno que con tan poco recorrido pienses que nadie quiere pertenecer a ese club donde estás vos. Creo que ahí está la, la clave de esto. Suena New Age y también a los 17 años es necesario sentirse una porquería y conocer la oscuridad para cuando uno va creciendo salir de ahí, pero salí de esa idea porque esas ideas están buenas creativamente, están buenas en muchos músicos, en muchas bandas que uno se escucha, en muchos poetas, pero para vivir y para salir a la calle no está bueno. Y te aseguro que tampoco hace falta que seas una persona estúpidamente feliz ni ingenuamente positiva, pero salí de ahí porque no sirve para nada. Y si no te, y más allá del amor, no te va a servir para conseguir cosas que quieras en otras áreas. No pienses eso de vos porque no vas a hacer nada que no quieras. Me parece que debe ser una chica demasiado especial e interesante y que debe ser difícil. Yo estoy viendo sus fotos y es divina, además. Por eso. Sí, y que además tiene tranquilidad. Tranquila. Yo mi primer beso también lo di a los 17 años y fue con cualquiera para no esperar que fuera el especial y eso. Y después llegan los besos especiales. Y también si no te pasa que no te haya gustado a alguien, con tranquilidad y calma podés pensar, quizás me gusta gente del otro sexo o cuatrisexual o quíntuple sexual. O quizás estoy buscando en el lugar incorrecto y son todos unos idiotas y tenés razón. Sí. Pero no todo el mundo es un idiota y puede haber otros círculos donde haya gente que te guste. Yo creo que, le va a pasar algo clave a Catalina con 17 años, que es que cuando se deje de identificar y de comparar con sus amigas, que seguramente vendrá del secundario y de la primaria, y empiece a frecuentar o una facultad o un trabajo o la vida misma y se empieza a comparar con otra gente, se va a sentir menos freak y va a darse cuenta que le pasa a un montón de gente y que tampoco hay una ley o hay una edad establecida en donde uno tiene que besar o tener relaciones. O... Sí, y yo me quedé pensando en esto, por ahí es algo también a modo personal, que muchas veces pasa que hay como una franja de edad en donde la gente se pregunta, se empiezan a hacer como las primeras preguntas, ¿no? Algunos no se preguntan nada y otros hacen algunas preguntas con la vida, con uno mismo y a ver para qué estoy dando vueltas acá en este mundo. Y muchas veces yo siento como que la respuesta, muchas veces como, no te preocupes por esas cosas, sos chico, sos chica. Lo que nosotros queremos decir es, está buenísimo que vos te plantees este tipo de cosas, está bueno preguntarse cosas en la vida, un poco de eso se trata también. Lo que queremos decir con que sos chica es que las cosas llegan y que seguramente va a haber un montonazo de gente a la cual vos le vas a resultar interesante y que todos esos momentos llegan. O no, pero no te... Pero que por otro lado está bueno que te preguntes esas cosas, que pienses sobre esas cosas. No, sin duda estás por el buen camino, si no estás haciendo lo que hace todo el mundo en general. Claro, porque lo otro es decir como, bueno, pero sos chica es como una descalificación, ¿viste? Sí. Como decir, bueno, no te preguntes, no, vos sos chica. Y viviste un montón, 17 sí. años pueden ser siglos. Sí, claro. 17 años no sos chica. No, yo sos. Ya no era, yo ya... no era chica, ya era un claro. monstruo. Sí, sí, y además... los 17, voy a decir algo de una vez que denota una vejez, pero los 17 años de ahora no son los nuestros. No. No, para nada. No, o no, sea, ahora no. Los 17 años ya sí. no sé. Ya vieron Annie Hall. Ya vieron Annie Hall. Sí. Hay Cuevana, punto. Claro. ¿No? Bien, vamos a seguir con otro tema. Bueno, justamente lo mismo. Soy virgen. Uh-huh. O sigo virgen, que es peor porque lo dice la gente que siente que ya tendría que no serlo. Primero, ¿qué es la virginidad? Vamos por eso. Sacando el concepto católico y toda esa cosa inexplicable. El doctor Ronald Jensen, que no es el mago Jensen, sexólogo del Medical Center of New York, habla de la virginidad y dice... Para dejar en claro este asunto, digamos que se conoce por virginidad el mantenimiento de la membrana vaginal. Escuchate esto que acabamos de decir. El éter se rompe como un dulce de batata, membrana vaginal, llamada himen, en forma intacta. Se llama himen. Sin embargo, la posibilidad de que esta membrana se rompa, como dice Moria, que fue haciendo un paso de danza, o hay gente, o el viejo truco de estaba practicando hípica, sin necesidad de existir relaciones sexuales, es posible, y sin que sea el Espíritu Santo. En la actualidad, las mujeres realizan ejercicios, y salto en largo, atletismo, equitación, danza, y el himen se puede romper. Ojo, guarda que como a una amiga de Ludmila que haciendo rango intentó romperse el himen para no sangrar en la primera vez y se quebró una vértebra. También este señor que está bastante, que claramente esta, quiero acotar yo, ¿no? General, estas pelotudeces sobre qué, sobre cosas anatómicas de las mujeres, lo dicen señores con barba en su oficina en Nueva York. Sí, es que verdad, no se ponen eso. Un. Y la verdad es que a menos. Que no que, tienen imen. Que la no puta tienen madre. Imen. Llamamos virginidad. Porque acá, la membrana Ronald Jensen dice cosas como: en otras épocas, la mujer realizaba esfuerzos grandes. Sí, realizaba esfuerzos grandes como parir y aguantarlos a ustedes. Bien, tú, perdón, se me escapó. Todo estiramiento de esfuerzo no habitual. La presión de un pantalón ajustado. Pero perdón, ¿qué tenés? ¿Un jean de By Deep nevado del año 86 intravaginal? Vía by. ¿Que te hace labio de camello? Bueno, dice que eso puede hacerte perder la virginidad. O la misma práctica, yo no voy a hablar de mí. No, es no. Muy, no puedo, ¿no? No. Bueno, la misma práctica de la masturbación. Con acá a los varones del equipo les causa mucha gracia, sí, la no, rotura no tolera, de imen. No el hombre no tolera la palabra, o sea, vagina. Imen peor. Imen peor. Es como... Me daba risa lo de... Lo que decía el labio de camello. Camel toe se llama. Bien, pero él parece que todo eso puede pasar. O gente que se empezó a masturbar antes de que llegara el desvirgamiento. Claro. Y... no pasa nada, tranquila. Que no te agarre la culpa, Cristiana, si te desvirgaste accidentalmente con un lápiz, sola en tu casa. No pasa nada. No pasa nada, bien, mi amor. Está bien. Tranquila. Solamente se rompió la membrana algo. Vaginal. Con frecuencia hay mujeres que juran no haber tenido relaciones con un hombre y sin embargo tienen el himen como un colador. Bien. Sin embargo, son muchos los varones que al no ver sangrar, como los filipinos que te operaban como hígado de pollo, ¿se acuerdan? Parece que si el hombre no ve la masacre de Texas, si no te convertís en Carrie, no sos virgen. Si no haces Denver. Si no haces Denver. Y bueno, la desaparición de la membrana no es prueba de que existieron relaciones anteriores. Te lo dije. Te lo dije. No tengo membrana, pero soy la Virgen María 2. Exacto. Ok, por otra parte, hay mujeres que tienen lo que se llama himen elástico. Si vos, joven argentina, tenés el himen elástico. Bien. Vos, y tu himen elástico no se rompe con una o más relaciones, sino se estira, pero se estira. Este himen que no se himen rompe elástico con nada. Para todos y todas. Este himen, en oportunidades deben recurrir al médico algunas mujeres para que les rompan el himen. Claro. Bien. Déjame de romper el himen. Bueno. Por esto, si sos virgen, nada. No es tal la virginidad. No tiene que ser con el príncipe azul que te haga el amor y te posea y te tome y te haga suya sobre una cama de pétalos de rosa con incienso. Puede ser en un baño con cualquiera, como un intendente que corta la cinta e inaugura un shopping, o cuando entra el primer mosquito de llegó el primer dengue a la ciudad. Puede ser como sea, lo importante es que la pases bien y que pienses en vos, a menos que estés enamorado con un novio de la parroquia. Pero si no, pensá en vos, en lo que necesitás, en despacio, ahora no, acá sí, prefiero ahí no, acá. En general, las primeras veces de mucha gente son, como no debe ser, en el lugar menos cómodo y de la manera menos correcta. Y aflojemos un poco con el mito, sobre todo para la chica que nos escribió. Que tiene que ser mágico. Y todas las que no nos están escribiendo, pero les pasa lo mismo del mensaje que acabo de leer. No está bueno, chicos, la primera. En general es torpe, en general... Sí. Es incómodo, te duele, ¿no? Decís esto, no está tan bueno al final. Te aseguramos que no es eso que vas a ver la claro, primera vez. No. No es una referencia. No, la es algo vez. Mucho mejor. Bien, y hablando de temas, hay gente que, ojo al piojo, con la crisis que hay en Europa y en el mundo, claro. Dice, yo acá tengo una membrana que la voy a hacer guitarra. Claro, yo acá tengo una membrana vaginal. Y el título de esta nota sería... ¿Cuánto? Así llegó Wanda Nara, chicos. Sí. Bueno, ¿qué nos dice esto, Matías? Porque al parecer, desvirgar a Natalie Dillon vale... Las esto. Natalie siempre Las son Natalie. Jodidas. Natalie es nombre de... vale 3,8 millones de dólares o 2,87 millones de euros desvirgar, romper como el primer dengue el himen de esta mujer. Eso es lo que, al menos según ella, está dispuesta a pagar un empresario australiano de 39 años. Y ya, porque le quedan dos tiros más a esa sí, pistola. Que el nombre, por supuesto, no ha sido hecho público. Su oferta es la mayor de las más de 10.000 ofertas que tuvo Natalie Natalia Natalia afirma haber recibido de Cabrera Puja el 9 de septiembre. ¡Se abre la puja! Claro, se abre la puja para romper este game. ¿Quién da más? El 9 de septiembre arrancó esta puja en el programa de Howard Stern. Ídolo de esta radio. Sí, el rey de la porno radio en Estados Unidos. Todos ellos, hombres, los que le han hecho las propuestas, por supuesto. Y esta chiquita Natalie dice: no he recibido ninguna oferta firme de ninguna mujer. A ver si hay alguna mujer que quiera romper, quebrantar este Perdón, himen. Hablando de himenes quebrantados, quiero dar más información científica. Sí, el himen no. Elástico no solo se llama elástico, sino que se llama himen complaciente. ¿Y es aquel himen? No se puede hablar con seriedad. Se llama himen complaciente. Chicos, son como... Sí, científicamente no, no, se llama así. No, yo soy muy de himen complaciente. No, sería. Es un himen que puede estirarse sin generar un desgaste. Claro, yo te trabajo todo lo que es himen complaciente, himen elástico y... Bueno, multiorgasmo. Mi compañero no puede seguir. No, sí. O sea, acá dos mujeres y dos hombres. Los chicos están tipo sudando, lloran. Pero porque cada vez que decimos himen, es como himen, Beetlejuice. No. Bueno, continúo entonces. Vale. La cuestión es que al parecer Natalia está desbordada de la cantidad de solicitudes. Pero no desvirgada. No está desvirgada, pero sí desbordada por las solicitudes. Pero tiene una guita, chicos. Sí. Tiene tantas ofertas esta muchacha que todavía no se decidió cuándo va a dejar que este australiano o algún otro que por ahí ponga 2, 3, 4 pesos más de alguna manera la penetre. Por supuesto, previamente le van a hacer el pago de la cifra convenida porque dice, hay que entregar primero un depósito. Porque ella cuenta cómo sería la cuestión. Primero me entregas el depósito, ¿sí? Para que se acepte la oferta y luego pagas por adelantado. Y por supuesto luego viene la rotura de himen. Además, la subasta del himen le puede aportar otras fuentes de ingresos. La joven, que tiene 22 años, está en contacto con el agente literario neoyorquino David Block para escribir un libro sobre su experiencia y con varias revistas que quieren que se desnude en sus páginas. También afirma que ha sido sondeada por productos cinematográficos, productores cinematográficos, digo bien, para llevar su peripecia al cine. Aunque alta en realidad, peripecia. Claro, alta peripecia, el himen elástico. Una historia parecida ya fue contada, parece ser, hace 31 años por el director de cine francés Louis Malet. No sé si decime vos que sabés, si a lo ver, digo bien, Louis bien, Malet. Bien, no importa. Tampoco va a dirigir algo claro, tan bueno. En Pretty Baby, un film que provocó un tremendo escándalo porque en él salía desnuda la actriz Brooke Shields. Ah, Brooke Shields, famoso claro, film, super hot, me recalentaba. Tenía 12 años de edad, sí. Brooke Shields, y salió desnuda. Bien, vamos a ir a un tema para hablar un poco. Este es un tema que está en el ABC, en la Enciclopedia Básica Familiar de las Girl Groups. Son las Supremes con Diana Ross. Un tema que es clave en la historia de las Girl Groups. Y que, ¿por qué no? Podría ser una canción que un himen canta a un pene. ¡Stop! In the name of love. You won't be on the street. Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, Chad. Dum-dum, dum-dum, dum-dum, dum. Hay un famoso tango de un gran cantante, el más macho de los machos, nuestro preferido quizás, Julio Sosa. Googleenlo. Un grande. Un gran tango que dice nunca tuvo novio. Y eso sí que es más común que todo lo anterior. Mucha gente nunca tuvo una pareja, un novio real, algo que haya durado lo suficiente como para poder contarlo y no quedar como una loca. Aunque hay gente que salía una semana con gente y es una relación y cuenta. Si para vos cuenta, cuenta. Tampoco para hervir conejos, pero cuenta. Ahora, ¿por qué es que cada vez hay más gente solitaria? Y no es egoísmo. O sea, también es que el matrimonio no es la clave de la felicidad. Pero hay mucho mito sobre ser soltero. Tranquilo con lo de tener. No hay, no es algo que haya que tener. El novio, no, el novio que no vio, la novia que no vio, la esposa que te apresa. No es algo que haya que tener. Si sucede, sucede, mejor. Pero hay mucho mito sobre que los solteros son desdichados y solitarios y mueren solos en su departamento porque el gato se lo come. O como dicen en Cuando Harry conoció a Sally, llega el olor a muerto hasta portería y se enteran que te moriste. Sí. Bueno, todos oímos eso, pero ¿sabes una cosa? Me parece que no es así. Quizás el gato puede llegarte a comer, pero son informaciones insultantes acerca de las afirmaciones de mucha gente que ha logrado estar completa con sí misma y con su vida. Así que vamos a ir con estos mitos que en realidad no son tan así. Primer mito. El matrimonio te hará feliz. Not. Bueno. Matrimonio, pareja, digamos, sí, ¿no? Matrimonio, pareja, sí, lo que sea. Qué lástima, pobrecita. Bueno, eso es lo que piensan a veces los amigos y la familia de los solteros. Se equivocan. A ver, primero, la mayoría de los solteros no son desgraciados, ni mucho menos, ¿sí? En general, los solteros suelen estar en la parte alta de la escala de la felicidad y esto se cumple en todos los estudios que medianamente se conocen acerca de esto. Segundo, casarse apenas tiene influencia en la felicidad de una persona, ¿sí? Este punto es importante. No es que te vas a casar y de golpe te vas a hacer una persona feliz. Después hay que laburar. Viene tu vida como está siempre. Exactamente. Algunos casados experimentan un pequeño aumento de la felicidad en el momento de la celebración, ¿no? De la boda. Pero, digamos, después tenés algún que otro momento de felicidad en la luna de miel. Pero digamos que esto de del casamiento no es necesariamente va a traer una felicidad para eterna. No. Ni el casamiento, ni irte a vivir con tu pareja, no, ni nada. Y si sos joven y todavía estás definiendo si te interesan o no esas cosas, ya sabemos que la felicidad no viene por ahí. Los solteros están solos, segundo mito. Los solteros están solos y no tienen a nadie. Bueno, falso mito. Los solteros tienen personas importantes en su vida, tienen amigos, parientes, relaciones que los sostienen y que los hacen felices, aunque no tengan pareja, ¿ok? Sí. Las mujeres mayores están especialmente solas. Viejas solas, ¿sí? Solteras. En concreto, son consideradas solteronas solitarias. Pero en un estudio de 50 mujeres que siempre han sido solteras, 49 de ellas tenían amistades íntimas y normalmente hablaban con esas personas todos los días. 16 de esas amistades habían durado más de 40 años. Ok, los solteros son egocéntricos. No sé, dicen que en teoría la gente casada tiene relaciones con la familia, con el vecindario y son muy divinos. Pero eso es lo que dicen. Las encuestas en general terminan afirmando que la gente soltera también tiene más tiempo para visitar, apoyar, llamar, aconsejar a amigos, familiares, y que ese tiempo lo puede usar para estar con los demás. Los solteros son los que animan, ayudan y hacen una vida social en general más divertida que los casados, que vienen de a dos con cara de culo. Son los que esperan a los que cuando después se separan, sí. Son los que están esperándolos, sí. Bueno, quinto mito. Los solteros no son tan sanos como los casados, ¿eh? Bueno, normalmente esto... cualquiera. Normalmente las personas que siempre han estado solteras tienen una salud muy parecida a la de aquellas personas que están casadas, juntadas, lo que sea. Sin embargo, hay una excepción en la que la gente soltera es más sana que los que viven en pareja, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esta cuestión? En realidad es un poco un poco en broma esto, ¿no? Esto de que la gente cuando se casa engorda y toda esta cuestión de la salud, ¿no? Entonces pareciera ser que los solteros incluso están un poco más sanos, porque sí, están en la búsqueda. Sí, la gente soltera gasta más dinero en cosas frívolas porque solo le importa a sí mismo. Bueno, los solteros derrochan, los casados ahorran. ¿Qué sé yo? ¿Sabés cuánto cuesta casarse y hacer las cosas de a dos? Nada, no sé, esto es totalmente erróneo, pero son todas las cosas con las que hay que cargar encima si sos soltero. Los que viven en pareja no son más generosos que los solteros cuando hay que ayudar a la gente. O sea, son todos mitos que se van poniendo sobre la gente casada, soltera. Seguí siendo como seas, no vas a ser más bueno por estar casado. Bien, así que estos mitos, ni te vas a morir solo comido por tu gato, ni vas a tener una vida de descontrol y mala salud, y solo absolutamente si no te casás, o si no tenés un novio o una pareja formal ya aquí y ahora. Exactamente. Bien, entonces, ahora un tema que esto está buenísimo, porque esto sí es súper común. Afortunadamente hay una libertad por todas las cosas que están cambiando desde la legislación y desde nuestra sociedad con respecto a las nuevas a las nuevas formas de aceptar tu sexualidad, sea cual sea. Y hay mucha gente que salió del closet, pero quizás todavía no se animó. ¿Qué? No, eso lo vamos después. Ya nos habíamos puesto de acuerdo. Bien. Esto de salir del closet, hay una página que está buenísima donde se pueden meter, que es la página de la CHA. Sí, la CHA.org. CHA.org, que es la Asociación Homosexual. Comunidad Homosexual Argentina. Y hay una carta buenísima de Jauregui, que fue un gran luchador por los derechos de la comunidad homosexual. Y está bueno leerlo. Además de que cada uno tiene sus tiempos y de que puede ser tímido y no tener por qué contarle a nadie tu sexualidad. Te aseguro que mucho tiene que ver el entorno, que no todo el mundo vive acá en Buenos Aires, en la capital, no todas las ciudades. Puedes vivir en un lugar que te oprima, donde te señalen con el dedo, en un pueblo, o en un lugar chico, o donde no sé, o en una familia en medio de la ciudad, pero que lo mire como raro. Así que es para tener en cuenta. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Si todavía no diste un beso, o un beso que realmente te gustara, o si nunca estuviste con una pareja, o seguís siendo virgen por esto, porque no saliste del closet o no pudiste ejercer tu salida del closet, esto es genial que te metas en esta página. Recomendamos, le decimos de vuelta, es cha.org. Cha.org, la comunidad homosexual argentina, que además está bueno si andás así como con miedo, ¿no? Más que nada. Para que puedas sacarte las dudas. Bueno, y estos miedos también son por los mitos, porque todos estos mitos que parece que están allá en un lugar lejos. ¿Quién llamó? Quedó llamado, vuelve a llamar, que no llegué. Llamen de nuevo. Otra vez nos hicieron lo mismo, que suena el teléfono y cuando es increíble. Llamen, ya lo tengo en la mano. Llamen otra vez. Vamos a seguir con esto, que son los mitos, lo que está ahí rondando y que puede hacerte pensar a vos mismo que eso que sentís o eso que te pasa o eso que sos está mal. Primer mito: los niños no deben ser expuestos a las expresiones de diversidad sexual porque pueden confundirlos o ser perjudicial para ellos. Bueno, enseñarle a los chicos la diversidad sexual que existe seguramente les va a alentar el respeto y la aceptación de su propia sexualidad y de los demás. Los discursos homo, les o transfóbicos promueven estas ideas porque demonizan o hacen una lectura negativa de realidades que no son hegemónicas. Pero mientras más voces se oyen, más opiniones hay, así que definitivamente este mito no es así. Continuamos. La homosexualidad está bien siempre y cuando se viva entre cuatro paredes y no sea demostrada públicamente. Si te gustan, si querés vivirlo al aire libre. Exactamente. Bueno, los discursos que históricamente le han sugerido, pedido, demandado y hasta exigido a ciertos sectores de la población que se escondan, que se mantengan en las sombras, solo han buscado mantenerlos ocultos para poder seguir hablando por ellos, ¿sí? Nuestra visibilidad construye ciudadanía, nos humaniza ante una sociedad y una cultura que estereotipa y moraliza nuestros deseos. Somos quienes somos, nos expresamos como nos gusta, demostramos nuestro afecto y deseo como lo sentimos. Y no existe nada antinatural. Esto es importante que entre en los cerebros. No existe nada antinatural, y que esto te malo puedes... o pecaminoso respecto a nuestras sexualidades y nuestros cuerpos. Sobre todo porque cuando estás viviendo esta revolución que todos la hemos vivido con algo que uno necesita saber y reafirmar sobre quién es uno mismo. Con la sexualidad se pone demasiado en juego y hay muchos, muchos chicos jóvenes que nos escuchan y no sé si todos son tan... están tan libres en situaciones de tan todo tan acomodado para que puedan estar cómodos y ejercer. Otro mito terrible es que las personas lesbianas, trans o gays no pueden formar familias. Volvemos al otro mito de que te vas a quedar solo, gay, y te van a comer los gatos, o te va a atropellar el 60 yendo a Babieca, sí, un sábado a la madrugada. No. El concepto de familia es algo demasiado restrictivo y rígido si nos seguimos manejando con esos conceptos. La familia es una cuestión de amor y el amor se puede dar de diferentes formas. No existe un solo modelo, así que aunque seas gay, cuatrisexual, trans, lo que sea, podés formar una familia e inventarte tu propio núcleo de amor. Y ya cada vez hay más oportunidades legales y jurídicas para que esto pueda ser real y con todos los derechos que todos deben tener. Bueno, por suerte ahora estamos en un momento, sí, en donde eso se apoya bastante, pero sigue habiendo como mentes ahí, bien, difíciles. Ahora, después vamos a seguir con unos tips para salir del closet, a vos que ya estás con un pie afuera. Pero increíblemente, gracias a Eros, tenemos un llamado en Perdón, línea. Perdón, pero tenía que interrumpirlos porque sucedió el milagro. Sucedió el milagro. Este es el momento en donde suena el teléfono por primera vez en Villa Cariño. Vamos a ver qué nos cuenta y qué quiere de nosotros este oyente. Buenas noches, quien quiera que estés ahí. Hola. Hola, Ale Alejandro soy. ¡Ale Alejandro! Ale Alejandro llamaste. ¿Cómo estás, Alejandro? Él no suele escuchar porque lo he visto tuitearnos. Sí. Gracias por llamar. Muy fan siempre de Bimbo porque me encanta. Y ay, gracias. Empecé a escuchar a Villa Cariño y me encantó y lo recomiendo a toda persona que escucha radio porque está muy bueno. Gracias, Alejandro. ¿Y qué te hizo llamarnos esta noche? Y nada, porque ya estaba pensando ya llamar el programa anterior, pero lo que pasa es que no sabía qué decir, pero contarles que mi situación de ahora es una situación amorosa secreta porque ella no la dejan novio por los padres. Y, ¿cuántos años tiene? Ella tiene 19, yo tengo 17. Vos tenés 17, mi amor. 17, ella tiene 19. Sí. Y no la dejan tener novio. No, es así, le eligen el novio. Papá, mira. ¿Es de alguna colectividad? No. Ah, ok. No, pero los padres, o sea, quieren que tenga ese novio. Ella se peleó, nosotros nos empezamos a ver en secreto, en Año Nuevo, muy lindo fue, mientras ella estaba con su novio, y bueno, no, después de que pasó el tiempo, lo dejó, pero nos seguimos viendo en secreto. Aparte, ella es muy conocida acá en mi ciudad, yo soy de Colón, Buenos Aires, que es una ciudad chica, sí, cerca de Pergamino. ¿Es muy conocida porque es de una familia tradicional o conocida ahí? Es muy conocida, claro, acá, en Colón, porque es una familia que tiene una empresa así, claro, grande. Entonces, no, estamos en eso. A veces nos vemos, lo mismo para mi cumpleaños, para su cumpleaños, pero a veces es muy indiferente por ahí, cuando yo quiero estar con ella, ya no quiere. Bueno, ahí me tienes. Es complicado. ¿Está claro que los dos quieren lo mismo, que están juntos o no están juntos, o es más algo libre, ella ya está separada? Claro, no, juntos no estamos nosotros. Yo sé que ella me llama, ella me tiene cuando quiere, pero no están, yo sí en realidad estoy enamorado. Bueno, acabas pero ella, de decir no. Algo terrible, ella me tiene cuando quiere, eso no lo puede, sí, eso no puede, eso no puede ser así porque estás como callando, atando y amordazando a todo eso que vos querés. No, pero, claro. ¿Entendés? Claro. Es como hay una parte que no estamos viendo, que sos vos mismo justamente, y que no está bueno ese lugar para vos, aunque sea la chica más linda y más copada del mundo. Primero, pueden ponerse de acuerdo con que no sea así siempre, eso sería bueno. Sí, la primera vez que nos vimos yo creí que iba a ser algo así pasajero, como siempre ya había estado con otras chicas, pero me enamoré. Caíste en las redes del amor. Yo le propongo a Ale, Alejandro, porque nos agarró medio desprevenidos hoy y no lo íbamos a no atender, pero te propongo que te llamemos la semana que viene y te armamos un consultorio como te mereces. Llamamos a nuestras páginas rosadas y a un especialista. Porque creemos que te va a ayudar muchísimo más, sobre todo. Porque, dale. Sí, ya que logramos tener alguien en nuestras redes de consultorio. Pero pará, te tomamos el compromiso. Ahora te dejamos en línea privada con Susy. Yo ahora te atiendo y te tomo el teléfono y el domingo que viene lo llamamos. Porque nuestro consultorio en general funciona con nosotros, más un profesional de consulta, que suele ser Diego Seikman, más las páginas rosadas, que son la voz de la experiencia. Esta historia merece, sobre todo porque sos fresco y sos como un yuyo que crece y que es momento de podarlo bien para que salga bien. Escúchame, Alejandro, te voy a seguir, así me puedes mandar un DM con tu número de teléfono. Dale. Sí, dale. Queremos atenderte bien con tiempo, como dice nuestra canción. Sí, porque además queremos ayudarte. Vamos a armarte un buen consultorio para esto que entendimos y nos comunicamos en línea privada para hacerte más preguntas. Y ahora, no sé si tenés este temita de la ansiedad, en la semana tranquilo, hasta el domingo que viene, bancala hasta el consultorio, no tranquilo, hagas nada. Que todo tiene solución y todo se resuelve y el tiempo a veces ayuda y con tranquilidad. Bueno, muchas gracias por habernos llamado, nos volvemos a hablar el domingo que viene, estás comprometido con toda la audiencia. No, muchas gracias a ustedes por atender que yo. No, te despidas, no te nada. Despidas porque el domingo que viene y volvés a salir. Quietito, calladito hasta el domingo que viene. Dale, que te va a servir. Dale. Te dejamos en línea privada con Susy Q. Gracias por llamar. Bueno. Chao, Ale. Chau. Bien. Chau. Ay. Bien. Wow. Al fin llamó a alguien. Sí, un hombre ven, joven. Este tipo de actitudes es la que tienen que copiar los demás. La nueva generación. Bueno, estábamos con los tips. Es importante hablar de estos tips que estamos hablando del hacha y todo, porque imaginemos un homosexual o una chica torta en el pueblo en el que nos está contando Ale. En Colón. En donde la... Donde la princesa del barrio se tiene novio. Que... Claro. Sí. Bueno, la chat tiene una página con como un PDF con tips para salir del closet. Vamos con esto. Primer tip. Bueno, si te sentís segura, seguro con vos mismo, con vos misma, estás dispuesto a hablar sobre tu orientación sexual, con quienes hables probablemente te hagan preguntas tales como si estás convencido, si estás convencida, si no querés ver a un terapeuta o a un religioso, incluso también a veces pasa, si crees que se te va a pasar, etc. Es conveniente que antes de hablar sobre tu sexualidad tengas información para poder hacerlo con mayor seguridad. Sí, para eso volvemos a recomendar esta página. Hay gente que ya viene recorriendo este camino de lograr igualdad y tranquilidad para lo que sea que te pase, anda ahí. Cha.org. Bien, si estás preparado para enfrentar preguntas, es un buen momento para salir del closet, porque eso va a pasar, va a haber preguntas ofensivas, va a haber gente que va a tratar de con sus preguntas tirarte abajo y desestimar todo lo que digas que te pase, te va a hacer sentir vergüenza y es importante que estés preparado para enfrentar esas preguntas con toda la información que te sirva y que te ayude a vos para hablar con tu familia y con tus amigos y deshacerse de esas creencias homofóbicas. Si encontraste el momento adecuado, cuando decidas hacerlo, busca un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda, ¿sí? Trata de evitar decirlo en medio de una discusión o en un momento de enojo. Eso generalmente puede que no te sirva a vos más que nada, ¿sí? Si lo usas como una venganza o para herir, lo más probable es que lo vean y lo tomen como algo negativo. Sí, y que sea una decisión tuya, ¿no? Que no sea la presión de otros, de alguien con quien estás estando o empezando una relación, digo, con tus amigos, o la presión del entorno, porque no vas a lograr nada positivo. Y pensá que muchos de nuestros miedos están relacionados con nuestras propias fobias y pensamos que los demás pueden reaccionar peor de lo que finalmente lo van a hacer. Así que si te sentís inseguro, tantea el terreno, hace preguntas para ver qué tan receptivo o comprensivos pueden ser los otros, tus amigos, tu familia, con vos. Bueno, cosas para tener en cuenta, que está bueno es saber cómo es la relación de tus familiares. Vos conoces a tu familia, quizás no es necesario que sepan todo, que le cuentes todo. ¿Cuándo contarlo? Quizás no son tan abiertos, entonces mejor... no es callar o ocultar, sino saber cómo. También, qué tan paciente vos podés ser, porque la comprensión no va a ser automática, no todas las familias son súper abiertas y copadas y te van a decir eso que necesitas. Entonces, en un momento en el que vos estás preparado para tenerle paciencia a los demás, porque vos ya recorriste un camino que por ahí tu familia no es tan abierta y no lo puede recorrer tan rápidamente. Si tenés independencia económica, es un gran motivo. Es para salir del closet, por ejemplo, porque mucha gente le niegan el apoyo para estudiar o el apoyo si viene del interior. Así que cuando podés mantenerte y abastecerte por vos mismo, es un buen momento para decir, esta es mi vida, yo me hago cargo. Y también saber que no estás solo y que cuentes con gente que te pueda acompañar y apoyar en un momento que quizás no sea fácil, amigos, grupos, lo que sea. Y lo más importante es que sea tu decisión y tu necesidad. Bien, cha.org, ahí pueden meterse a investigar unas cositas. Y vamos a ir con una canción, y ya volvemos con banda sonora y unas cositas más que nos quedan. Una canción hermosa de las Ronettes, que se llama Woman in Love. It's like a dream come true, and my love, I owe it all to you. Yesterday, I was a little cariñitos, mientras algunos no han dado sus primeros pasos en el juego del amor, hay otros que ya han dado no pasos sino piruetas estrambóticas en el amor. Y en eso tenemos una patología que a mí me parece deliciosa y fantástica y mucho más fácil que el amor con personas. La objetofilia, señoras y señores. Bien, esto existe y eso te lo vamos a contar en Villa Cariño porque esto es real. La objetofilia es una forma de sexualidad en la que las personas se enamoran de objetos. Todos nos enamoramos de un nabo, de un yunque, de un perno. Pero eran formas de decir, hay gente que se enamora de objetos. Es completamente diferente del fetichismo, porque el fetichismo, el objeto es en sí la pareja sexual deseada. Y en él, ¿cómo centrás tus fantasías? Bueno, la objetofilia no es algo nuevo, ya hay casos que se remontan a finales de los 70. El caso más famoso y conocido de la objetofilia es Eijarita Berlinmauer. Es una mujer casada con el muro de Berlín en el año 1979. Se enamoró de él cuando lo vio por primera vez en la tele, al muro, ¿ok? Y cuando le preguntan por la caída del muro en 1989, dice: lo que le hicieron fue horrible, mutilaron a mi marido. Sí, hay gente que mientras uno está con un yunque se enamora de gente, y hay casos increíbles. Por ejemplo, Edward Smith, el Zumba Coches, ha practicado sexo con unos 1000 autos, aunque su experiencia más intensa fue con un helicóptero. Me imagino, bueno, pero también hay gente que por tener este tipo de pasiones termina preso. Por ejemplo, Carl Watkins, electricista, fue a prisión en el 93 por mantener relaciones sexuales con las calles, con las aceras. Con las aceras. Me estoy volteando a Callao. Sí. Le estoy dando duro a la avenida Alvear. A la avenida Alvear. Bueno, Robert Stewart, sorprendido en un hotel practicando sexo con su bicicleta. Erika, ex no sé qué, 37 años. Ponele Midnack. Erika Midnack, 37 claro. años. Tras un romance con un arco, de esos para lanzar flechas y coqueteos con el muro de Berlín, selló su unión con la Torre Eiffel. Que era el marido de la otra, además. Le claro. quiso robar el marido a la que estaba casada. Acá hubo torrefilia. Hubo torrefilia. Garcas, ahí está la objetofilia. Sí. Bueno, Sandy Viñuda, fíjate el nombre que tiene. Ella tiene como un amor con las Torres Gemelas. Ahora no están más. Pero tiene una maqueta, parece que tiene una maqueta de las Torres Gemelas fabricada a una escala de 1 en 1000. La fachada es de aluminio, tal como las originales, de manera que la maqueta se siente real. La miniatura de metal tiene otra ventaja tangible. No se oxida cuando Sandy se da un placentero baño con la torre. No quiero saber dónde termina la visión. O sea, si esas torres hubiera gente, las cosas que deben ver en las últimas ventanas. Bueno, aparentemente casi no existen límites para la cantidad de capacidad humana de experiencia erótica. Puede dormir con esta. Ella lo que dice es que puede dormir con las torres gemelas en la cama, que esto es muy excitante. Ok. Es muy raro esto. También está el caso de Gil Rifka, un estudiante de 35 años, que tiene relaciones con una e-book. Sin embargo, reconoce que ha flirteado con más de una dulce laptop en eBay, sintiendo un verdadero deseo, y si ve una tablet se viene en seco. No me parece bien que se rían. No, pero yo quiero decir esto. Antes de ir al último caso, quiero decir que esto es de verdad, no es que estamos bromeando. Es una investigación muy exhausta toda la semana. Bueno, el último. Joachim A. actualmente tiene como amante a una locomotora a vapor. Bien. Aparentemente, mira, a mí me excitan los mecanismos de funcionamiento interno de las cosas, te digo, me da una cosa. Por lo cual se ha dedicado a trabajos de reparación que a menudo lo llevaban a serle infiel a sus parejas. Pero te dejo, como tengo que arreglar un carburador que me tiene loco. Que me tiene loco. Un afer amoroso, cualquiera confiesa, puede empezar con un radiador descompuesto. Así que si te sentiste raro o friquito, hay gente que en este momento le está dando duro a una tostadora. Gemela. Bien, y vamos a ir con la noticia de la semana. Sí, ¿o no? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos con Banda Sonora. Vamos con Banda Sonora. Banda Sonora, bueno. Nuestra sección creada por Lorenzo Anzuategui. Hoy vamos a musicalizar justamente estas novedades friqueadas del amor. Punto 1. Nunca di un beso. Qué mejor canción si viste Never Been Kissed, The Beach Boys, Don't Worry Baby. El clásico, clásico, clásico del primer beso en la adultez. Ay, por Dios, esta canción. Bien, segunda situación. Nunca sentí amor. para esto, nada mejor que este gran disco debut de esta gran ex cantante Nicole Neumann con su tema El Príncipe de Mis Sueños, en una canción donde ya vislumbraba desde los 12 años ser una prostituta libanesa para siempre. En mis sueños sigue siendo príncipe de mi reino, soledad. En mis sueños cuesta tanto el buscar una razón a este final. Ayúdame a encontrar. La dejaría entera para que levantemos todos los encendedores. Nos estamos agarrando de las manos. No, nos estamos agarrando los dedos con la puerta. Pero piensen que si esta mujer logró formar una familia con este disco en su pasado, nadie, no hay quien nos vaya a llamar. ¿Vos viste cómo habla el marido? Bien, seguimos. Tema 3. Soy virgen. Y para esto, Yuri, una cantante mexicana, con esta canción que se llama Este amor ya no se toca. Esta melodía es ideal para tirarse de un acantilado con los papitos bien sellados. Este amor ya no se toca boca a boca. Con los papitos bien sellados. Si este amor no se toca, no es amor. Última canción. Tengo una casa divina. Tengo el último iPad que me lo vine a traer. Tengo todas las Nikes o, no me acuerdo, Star Wars. Tengo iPhone. Tengo un auto. Voy a comer siempre afuera, pero no me puedo hablarle a nadie. Ni puedo conocer a nadie por mi cuenta propia, así que le pido a mis amigos de Liberty de Chongos. Para eso la canción de Fred Lowery, Indian Love Call. El silbador ciego más famoso de la historia de la música en esta llamada de aparamiento indígena. Eso que escuchan es el silbido de Fred Lowery. O sea, el tipo te está silbando abajo como un gorrión de curruca. Como un pollito de como curruca. Como un pollito de curruca. Si no te apareás con esto, mirá. Bueno, eso fue Banda Sonora. Hemos llegado, nos quedan 3 minutos. ¿Le damos la noticia de la semana, Matías? Vamos con noticia de la semana. Dale, vamos, bueno, dale. Noticia de la semana. Importante, en las Olimpiadas de Sexo la Argentina obtuvo 2 medallas. Dos nada más. Sí. No se aplaude en radio, no, pero nosotros aplaudimos. Bueno, vamos rápido. No vamos a ir a la risa. La competencia fue organizada por la red social para infieles más grandes del mundo y Argentina acabó con 2 medallas doradas. Valga. Un chiste que, bueno, pero iba bien. Bueno, esta red ya hablamos en otros programas. La red social para infieles y tramposos más grandes del mundo explotó gracias a un eslogan: la vida es corta, ten una aventura y un anzuelo tentador para los casados. Una trampa puede salvar al matrimonio. Hace 2 semanas el sitio estuvo en boca de todos. Qué justo, ¿no? Después de haberle ofrecido $250,000 al obispo Fernando Vargalló para que fuera su imagen. Ahora, mientras el mundo se prepara para las Olimpiadas de Londres, a los creadores del sitio se les ocurrió organizar las Olimpiadas sexuales. Evaluaron qué país lideraba, por ejemplo, en la postura del misionero, en el sexo en público, en el sexo oral o en los tríos. ¿En qué venimos rankeando, bueno, nosotros? Escuchate esto. Argentina participó y quedó en lo más alto del podio con 2 medallas de oro en categorías insólitas. Recordamos, como dijimos en algún programa anterior, la red social se llama AshleyMadison.com. Que parece decoración para mamás. Sí, ¿ganamos? Pero no. ¿En choripete ganamos? No, en choripete no. Chicos, no puedo sin más intentar. Esta ya es la segunda red social en crecimiento después de Facebook, ¿sí? Esta vez sus creadores juntaron equipos de 14 países bajo el lema olímpico Citius, Altius y Fortius, que sería más rápido, más alto y más fuerte. ¿Qué tienen en común Argentina y Suiza? Casi nada, pero sí comparten el logro de haber obtenido 2 medallas de oro. Escuchate esto, Bimbo. Argentina en la categoría juego de roles. Que yo me disfrazo de lobo, vos de Caperucita. Exactamente. Yo voy de clavo, vos de venir de martillo. De martillo. Banana, claro. Cáscara. Exacto. Basurita y te recorro. Y la otra medalla que obtuvimos fue charla subidita de tono durante las prácticas sexuales. El chamullo no sale. El chamullo mal. Que... Ah, no, el dirty talk. El sale claro, mal. Vení que te lleno de... Bueno. Sí, como te gusta. Como te gusta que te hagas esta cosa. Chicos, vamos por el choripete de oro, se los pido, por favor, nos lo merecemos. Y el choripete de oro es para... Bueno, los amantes suizos, en cambio, resultaron ser los que tienen más fetiches y resistencia maratoniana. O sea, que en un con un suizo estás... Claro, le das un año entero. Italia le roga el galardón y es la reina de los tríos con un oro en el medallero. Claro. Brasil, fíjense este dato, brasileros. Que suele alardear de sus morochos dotados y sus morochas fogosas, ganó en la categoría más aburrida. Un oro por el misionero. Una pavada con que no le importa a nadie. Con la capoeira que bailan deberían haber ganado en la posición colgado del bananero. Aparentemente sería todo un mito. Canadá, donde nació esta red, AtleyMadison.com, resultó ser la mosquita muerta. Salió campeona absoluta de sadomasoquismo. Inglaterra fue la otra tapada. Se llevó el oro por la modalidad sexo en público. Los hermanos chilenos ganaron por el sexo oral. Fíjate vos una cosita. Venezuela, México y Australia no recibieron una sola medalla de oro, así que si tenés al lado uno de esos, andá dejándolo. España ganó una medalla de oro en la categoría sexo tántrico, un embole. Porque ahorran, están ahorrando hasta los orgasmos. Hasta los orgasmos, por la duda si algún no día gastemos, faltan. No gastemos. Sí. Una de plata ganó también España por practicar sexo al aire libre y una de bronce por sus dotes en el sexo oral. España desde hace tiempo es, junto con Brasil, el país con más infieles registrados. Nuevamente entonces te recordamos que entres a AtleyMadison.com para vos que te gusta ser un infiel. Ahí tenés la clave y la red social para vos. Bueno, increíble. Llegamos al final de nuestro programa con el reloj corriéndonos. Sí. Como Alicia en el País de las Maravillas. Agradecemos a Ciclop Radio y a Agustín, nuestro operador hermoso. Nuestro operador mágico. Gracias, Matías Veleda. Gracias, Bimbo. Gracias a todos los que estuvieron de otro lado. Hoy el llamado nos sobrepasó de alegría. Gracias, gracias por esa voz que tan elásticos convierte a los Jiménez. A los... Gracias, Susi Q, por ser tan complaciente. Como un buen imen. Gracias, gracias a todos del otro lado que me la hacen pasar tan bien. Miles de amigos y miles de gente que no leí, los queremos mucho. ¿Cierto? Gracias, Cuestión de Seso, por haber estado ahí. Gracias, Luz. Te queremos. Mila. Estén atentos porque en noviembre sale su novela y sigan a esta mujer, @CuestiónDeSeso, porque no es una mujer, es un genio. Bien, gracias a todos. Vamos a seguir con este tema el programa que viene seguramente porque hay mucha duda, hay mucho todo. Si sos un freak del amor, tranquilo. Que siempre hay un roto para un descosido. Hasta el domingo que viene, cariño. ¡Mua! You don't remember me, but I remember you. It was not so long ago. You broke my heart in two, tears on my pillow, pain in my heart caused by you. If we could start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. Love is not a gadget, love is not a toy. When you find the one you love, you fill your heart with joy. Oh, if we could only start anew, I wouldn't hesitate. Tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. De palabras sinceras, yo soy.